estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estoy grabando la Biblia diaria y vamos a hacer la lectura de junio 19, Eclesiastés 1 al 6. Estamos leyendo de una Biblia muy moderna, so vamos a comenzar con el capítulo 1. Esto es lo que dijo el Maestro, Hijo de David, Rey de Jerusalén. Nada tiene sentido, dice el Maestro, nada en absoluto tiene sentido. ¿Qué gana el ser humano con todo el trabajo que realiza bajo el sol? La gente vive y muere, pero la tierra dura para siempre. El sol se levanta, luego se oculta y se apresura a levantarse de nuevo en el mismo lugar. El libro de Eclesiastés, como todos sabemos, fue escrito por Salomón. Pero una de las cosas interesantes de este libro es que dicen que él escribió los cantares de Salomón cuando él era un adolescente, escribió la mayoría de proverbios cuando él estaba en su edad mediana, como de los 30, 40, y escribe el libro de Eclesiastés en su vejez. Y una de las cosas que nos enteramos de la vida de Salomón es él se casa con muchas mujeres de otras religiones y lo llevan a la apostasía, y llega a un punto donde llega a tener 1,000 mujeres, 70 esposas y 300 concubinas, llega a tener muchos caballos, muchos soldados, llega a tener muchas riquezas. Todo lo que Dios les había prohibido hacer, él lo hace. Es uno de los hombres que, aunque dice la palabra de Dios que era uno de los hombres más sabios, era un hombre que no tenía por qué preocuparse de darse placer en la vida, ¿no? Y este libro habla del significado que tiene que tener en la vida uno. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuál es el significado de nuestra de estar en este mundo, ¿no? ¿A qué venimos a hacer en este mundo? ¿Qué significado podemos hallarle a la vida? Muchos de nosotros crecemos, adolescentes, pensamos que vamos a ser, vamos a ser jóvenes toda nuestra vida. Vamos a la escuela, nos preparamos pensando en el futuro que viene. Estamos ya en la edad media y comenzamos a pensar en la edad de viejos, trabajamos, tenemos nuestras pensiones, nos retiramos y después que nos damos cuenta, mucha gente hasta se muere porque pierde el sentido de la vida, ya no trabaja, ya no siente sentido a nada lo que hace, o se muere de depresión. Y mucho, eso es lo que está hablando de Salomón, ¿no? ¿Qué significado tiene la vida? Vamos a tratar de buscarlo eso, porque mucho de la filosofía, eso es lo que tiene que ver, ¿no? El significado de la vida. So, el viento sopla hacia el sur y luego gira al norte y sigue dando siempre las mismas vueltas. Todos los ríos corren uno y otra vez al mismo lugar, van al mar y sin embargo el mar no se llena. Todo lo que se dice ya se dijo, no es posible decir algo nuevo. Sin embargo, el oído siempre quiere oír más y al ojo nada de lo que se le ve satisface. ¿Qué sucedió antes? Lo mismo que sucederá después. ¿Qué se hizo antes? Lo mismo que se hará después. No hay nada nuevo bajo el sol. Algunos dicen que tal cosa es nueva, pero en realidad siempre ha estado allí. Estaba allí antes que existiéramos. La gente de hoy en día ni se acuerda de lo que sucedió hace mucho tiempo. En el futuro la gente no recordará lo que está sucediendo ahora, y más tarde la gente de otras épocas no sabrá lo que hicieron, lo que vivieron antes que ellos. Y ahora con la tecnología, yo creo que sí hemos visto muchas de las cosas nuevas que existen, ¿no? Pero una vez iba yo pasando por un cementerio y me puse a ver, el cementerio estaba localizado arriba de una columna, y me puse a ver y observé que habían por lo menos unas 100 placas, y dije yo, cada placa representa alguna persona, y todas esas personas tuvieron una historia, un propósito de vivir, y cuando su propósito se le acabó, entonces murieron, ¿no? Porque Dios, hasta ahí acabó el plazo que Dios les dio para cumplir ese propósito, para vivir esa vida. Pero, ¿qué puedo yo decir de esa gente? Nada, porque no sé nada. Somos insignificantes, ¿no? Yo, el maestro, fui rey de Israel en Jerusalén. Decidí estudiar y usar la sabiduría para aprender acerca de todo lo que se hace bajo el cielo. Aprendí que Dios le ha dado una tarea muy agobiante a los seres humanos. Observé todo lo que se hace bajo el sol y concluí que nada tiene sentido. Todo es como atrapar el viento. El mundo está torcido y ya no se endereza. Por más cuentas que se hagan, nunca se completa lo que falta. Así que un día estuve pensando: tengo mucha fama y soy más sabio que todos los reyes que vivieron en Jerusalén antes de mí. Soy capaz de investigar la sabiduría y el entendimiento. Entonces me dediqué a investigar la sabiduría y el entendimiento y terminé en tonterías y estupideces. Buscar la sabiduría es como intentar atrapar el viento, porque entre más sabiduría, más frustración, y a medida que uno más entiende, más dolor se experimenta. Cuando uno se entera, lo que muchas de las veces es el motivo que lo impulsa a alguien, a una persona que va a la universidad por 20 años, muchas veces conocer más le da más dolores de cabeza, ¿no? Una persona que entiende más del ecosistema ve que como seres humanos estamos destruyendo mucho de la naturaleza y nos duele más, ¿no?, a una persona que no sabe nada. Entonces me propuse esto: voy a dirigirme a probar los placeres y todo lo que es darte la gran vida. So, él, después de darse al entendimiento, al estudiar, dijo: pues eso no tiene sentido, ¿no?, porque entre más estudio, más hay que aprender. Y en vez de que esté satisfecho, me he dado más dolores de cabeza saber más que no saber nada. Entonces me voy a ir y voy a darme lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera. Entonces me propuse esto: voy a divertirme y a probar los placeres y todo lo que es darte la gran vida. Por eso tampoco resultó tener sentido. Es una tontería pararse todo el tiempo sonriendo, no hace más que divertirse, no sirve de nada. Así que decidí llenar mi cuerpo de vida mientras llenaba mi mente de sabiduría. Traté de hacer esa tontería porque quería ver si ese era el único bien que el ser humano puede encontrar para disfrutar en su corta vida. Entonces empecé a hacer grandes obras, construí palacios, planté viñedos, cultivé jardines, hice parques y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice construir estanques de agua para llevar los árboles y crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en mi casa. Tenía muchas posesiones, ganado y rebaños de ovejas, más que cualquiera en toda Jerusalén. Junté muchas plata, oro, posesión dignas de un rey. Los cantares, tanto hombres como mujeres, cantaban para mí. Disfruté de lo que todo el hombre puede desear, pues tuve relaciones con muchas mujeres. Sucedió la buena vida, ¿no? Me volví muy rico y famoso, más que el cualquiera que hubiese vivido en Jerusalén antes de mí. Además, la sabiduría siempre estaba allí para ayudarme. No me privé de nada que deseara ni me negué de ningún placer. Siempre conseguí lo que deseaba porque me sentía feliz con todo trabajo que hacía. Al menos me quedó esa satisfacción. Pero cuando consideré todo lo que había logrado con el fruto de mis esfuerzos, me di cuenta de que nada tenía sentido, que era como agarrar el viento y que uno no gana nada con lo que baja el sol. Él aquí le está buscando cuál es el propósito de lo que yo estoy aquí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para estar satisfecho? Una de las cosas que dijo Jesucristo cuando estaba hablando de la felicidad, ¿no?, dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo lo que hay en el mundo si va a perder su alma? Y si se pone a pensar usted, digamos que una persona viva 100 años, que son, como dijo un amigo mío, después de los 65 es puro overtime. 100 años, ¿no? 100 años bien vividos, ¿no? Quizás sea multimillonario, ¿no?, tenga todo lo que la persona siempre haya querido, no le falte nada, ¿no? Hay dos cosas que pasan. La primera, la persona, digamos, no es una persona que sigue a Dios, y se pierde y se va al infierno, ¿no? Ellos cambian la eternidad. Si se imagina, imagínese un cubo de titanium, que es uno de los metales más fuertes que hay, ¿no? ¿Y cuánto tiempo cree usted que un cubo de unos, digamos, 20 pies por 20 pies, cayéndole una gotita de agua cada, digamos, cada 24 horas le cae una gotita de agua? ¿Cuánto tiempo cree usted que esa gotita de agua pueda hacer un hoyo? Sabemos que la agua hace hoyos en las piedras, ¿no? Pero el metal es un poco más duro, ¿no? Y digamos, no tomemos en cuenta que oxidación, ¿no? Porque puede ser que el agua oxide el metal y el metal no dure mucho tiempo, ¿no? Digamos que el metal no se... O pongamos un diamante, digamos que pudiéramos hacer un diamante de 20 pies por 20 pies, ¿no? Y que hubiera una gota de agua que cada 24 horas cayera de arriba del cielo. Y ¿cuánto tiempo se llevaría para hacerle un hoyo que llegue hasta la base del diamante, ¿no? Usted me dice, pues, muchísimo tiempo. Ahora, imagínese la eternidad. La eternidad no tiene un día de fin. Es eternidad. So, usted puede sentarse ahí y observar ese diamante, ese hoyo haciéndose más grande. Y todavía no empieza a vivir la eternidad, ¿no? Y caso cambiamos 100 años y mal vividos algunas veces por la eternidad. La otra cosa es, ¿de qué sirve? A usted algunas veces ha ido a la tienda, digamos, ha ido a la tienda, ha comprado tal vez a mí me gusta mucho lo dulce, creo que a mucha gente también le gusta mucho lo dulce, ¿no? Evito la manera de no comer mucho dulce porque pierdo mucho, gano mucho peso, ¿no? Pero es malo para la salud. A mí me gusta mucho el ice cream. Y yo me he fijado que algunas veces cuando voy a la tienda y compro nada más uno, digamos a los 6 meses compro un sundae o compro un scoop of ice cream o un vasito, ¿no? Me sabe más rico que cuando agarro todo el galón, que ya lo he hecho, digo, y me como todo de un solo, ¿no? Yo creo que lo mismo en la vida, si se llega a vivir una vida tan dada a lo que uno quiere, no le toma en cuenta a las cosas pequeñas. Si usted está casado, muchas veces cuando eran novio le abría la puerta a la muchacha, le agarraba flores cuando para ir a visitarla y se alegraba mucho, mucho usted en ir a visitarla. Ahora que ya están casados, hasta la puerta le tiran en encima que ella la abra. No le compra flores porque son muy caras, no la lleva a comer por la economía, la trata como que va a estar ahí para siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos y que estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero cuando usted estaba soltero, usted apreciaba lo que tenía. Y muchas veces nosotros los que no tenemos mucho dinero, no, porque no somos millonarios, apreciamos un poquito más de lo que tenemos. Cuando éramos chicos, nosotros venimos aquí bien chicos, mi mamá vivíamos un montón en un cuarto y no teníamos mucho dinero, ¿no? Solo que hacía mi mamá, no ganaba mucho dinero, nos llevaba a la segunda, donde al Salvation Army, como se conoce, ¿no? Y yo me acuerdo, en esos tiempos, encontraba buena ropa y nada más la lavaba bien con lejía si podía y me gustaba mucho, ¿no? Ahora que trabajo, yo puedo ir a la tienda a comprarme algo nuevo, tal vez no lo vea lo mismo, aunque siempre se encuentran bonitas cosas ahí, pero voy algunas veces y digo, no, yo no me pongo esto, ¿no? So, yo creo que el placer que tiene uno no teniendo tanta conforte, algunas veces sabe más rico que teniéndolo todo, ¿no? So Salomón aquí dice, ¿sabes qué? Yo no le hallo gusto a la vida, yo voy a hacerle gusto, duerme con 1,000 mujeres, es multimillonario y él quiere hallarle sentido a la vida, ¿no? Luego volví a considerar la sabiduría, las estupideces y tonterías. ¿Qué más puedo hacer el sucesor de un rey sino lo que ya se hizo antes? Vi que la sabiduría es mejor que la estupidez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Un sabio usa su mente así como los ojos para ver por dónde va. En cambio, un tonto es como los que caminan en la oscuridad. Sin embargo, también me di cuenta que el tonto y el sabio terminan de la misma forma. Todos se mueren, ¿no? Entonces pensé, si el tonto termina igual que yo, ¿de qué sirve la sabiduría? ¿Qué he ganado con esforzarme tanto por ser sabio? Me di cuenta de que eso tampoco tiene sentido. Tampoco el sabio como el tonto va a morir, y nadie se acordará de ninguno de ellos. En el futuro la gente se olvidará de todo lo que hicieron, así que tanto el sabio como el tonto viene a ser lo mismo. Eso me hizo odiar la vida. Me di mucha tristeza pensar que nada de lo que pasa bajo el sol tiene mucho sentido. Es como tratar de atrapar el viento. Odié todo el trabajo que había hecho bajo el sol, pues al fin y al cabo todo esto tendría que dejárselo a mi sucesor. Y pensé, ¿quién sabe si este va a ser un sabio o un tonto? Y se será dueño de todo lo que conseguí con tanto trabajo y sabiduría. Eso tampoco tiene sentido. Así que me deprimí mucho al pensar en todo el trabajo que había hecho bajo el sol, porque uno trabaja con sabiduría y entendimiento y dedicación para finalmente dejárselo al que no trabaja para conseguirlo. Eso es muy mal y no tiene sentido. ¿Qué le queda al ser humano después de tanto trabajar y luchar bajo el sol? Toda su vida está llena de sufrimiento, frustraciones y trabajo duro. Ni siquiera de noche descansa su mente. Eso tampoco tiene sentido. Lo mejor que puedo hacer uno es comer, beber y disfrutar del trabajo que hace. También vi que esto viene de Dios, porque hay alguien que haya trabajo de disfrutar de la vida más de lo que yo lo he hecho. Además, Dios le da sabiduría, entendimiento y alegría a quien Él aprueba. En cambio, al pecador Dios lo hace trabajar para que junte y acumule para luego dárselo a quien Dios aprueba. Por eso acumular riquezas tampoco tiene sentido, y el cómo tratar de atrapar el viento. Todo tiene su momento. Todo lo que sucede bajo el sol ocurre de acuerdo a un plan. Hay un tiempo para nacer y otro tiempo para morir, un tiempo para plantar y otro para arrancar las plantas. Hay un tiempo para matar y otro para sanar, un tiempo para destruir y otro para construir. Hay un tiempo para llorar y otro para reír, un tiempo para estar triste y otro para bailar de alegría. Hay un tiempo para esparcir piedras y otro para recogerlas, un tiempo para abrazarse, otro tiempo para no separarse. Hay un tiempo para buscar y otro para detener la búsqueda. Hay un tiempo para guardar y otro para desechar. Hay un tiempo para rascar y otro para coser. Un tiempo para guardar silencio y otro para hablar. Hay un tiempo para amar y otro para odiar. Un tiempo para la guerra y otro para la paz. ¿Qué provecho saca el trabajador de tanto trabajar? He visto todo el duro trabajo que Dios dio a los seres humanos para mantenerlos ocupados. Todo sucede a su debido tiempo. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de hacerse el paso del tiempo, aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Aprendí de lo mejor que puede hacer la gente es ser feliz, disfrutar mientras viva, pues Dios quiere que todos coman, beban y disfruten de su trabajo. La vida es como un don de Dios. Aprendí que todo lo que Dios hace dura para siempre. Los seres humanos no le puede agregar ni quitar nada al trabajo de Dios, pues lo hizo así para que la gente lo respete. Lo que sucede ahora ya había sucedido, y lo que va a suceder ya sucedió. Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. También me di cuenta de algo más que sucede bajo el sol. En los tribunales reina la maldad y la injusticia, siendo que allí debería reinar la honestidad y la justicia. Así que pensé, Dios ha planeado un momento para juzgar todo lo que hace la gente. Él juzgará a buenos y malos. Pensé también en lo que la gente hace y me dije, Dios está poniendo a prueba a la gente para que ellos mismos comprueben que son como animales. El ser humano no es mejor que el animal, porque ambos terminan en lo mismo, mueren por igual y respiran el mismo aire. Todo esto no tiene sentido, todo va a ser un mismo lugar. Quien vienen del polvo y al polvo volverán. ¿Quién sabe lo que pasa con el espíritu de un animal, ¿quién sabe si el espíritu de un hombre sube a las alturas y el de un animal baja a la tierra? Así que me di cuenta de que lo mejor que puedo hacer es disfrutar de su trabajo, es todo lo que tiene. La gente no debería preocuparse del futuro porque nadie puede decir a uno lo que va a suceder. Es interesante saber de que una persona sin Dios viene así, siendo como un animal. Una de las cosas que distingue al animal es que el animal siempre busca por su beneficio, ¿no? Una de las cosas de la evolución que está en contrario a lo que no puede explicar lo que es la bondad de un ser humano, ¿no? En los animales, si un animal está herido, digamos, un venado está herido o un león está herido, el otro animal lo observa, y si se da cuenta que está herido, se trata de aprovechar de eso para matarlo, ¿no? Porque va a ser una presa fácil. Lo mismo para pelear, si el otro león está herido, el otro león aprovecha en eso porque no tiene compasión. Ahora, un humano tiene que ser diferente. Cuando el hermano está, y digo tiene porque no siempre sucede, cuando un hermano está pasando algo, el humano tiene que extender su mano y ser bondadoso contra esa otra persona, que va en contrario a lo que es la evolución, ¿no? Porque la evolución enseña que el mejor, el más listo, el más sano, tiene que sobrepasar al más débil, al más enfermo, ¿sí? Y tiene que morir el otro, ¿no? Para que el más sano, el más fuerte, pueda tener un alcance más alto que la otra persona, y esos genes no se pasen, los malos genes, ¿no? Y si uno no tiene a Dios, llega siendo como un animal. Luego me di cuenta de que hay mucha gente oprimida en este mundo. Vi llorar a los oprimidos sin tener quien los consolare. Vi a la gente cruel en el poder y no había quien consolara a los que ellos oprimían. Concluí que están mejor los que ya murieron de los que todavía están vivos, y que los que nacieron muertos les fue mejor que a todos ellos, porque no tuvieron que ver todo el mal que se hace bajo el sol. Y esa es una de las cosas que argumenta Job, que dice que es mejor que me hubieran abortado, porque no hubiera visto tanta maldad, ¿no? Y yo creo que hay que darle la gracias a Dios, porque uno está en esta tierra y uno puede darse el placer de adorar a Dios. Muchas gentes tienen que esperar mucho tiempo antes de conocer a Dios, pero usted, si nació en la iglesia, es algo que de verdaderamente le va a guardar uno muchos dolores de cabeza, ¿no? Porque uno sabe de Dios y cuando es joven uno puede disfrutar la vida mejor antes que llegue la apostasía, así como llegó con Salomón. So, vamos a seguir leyendo el capítulo 4. Luego me di cuenta que hay mucha gente oprimida en el mundo. Vi llorar a los oprimidos sin tener quien los consuela. Había la gente cruel en el poder y no había quien consolara lo que ellos oprimían. Concluí que están mejor los que ya murieron que los que todavía están vivos, y que los que nacieron muertos les fue mejor que a todos ellos, porque no pudieron que ver todo el mal que les hace bajo el sol. Entonces pensé, ¿por qué la gente trabaja tanto? Vi que la gente trata de triunfar y ser mejor que los demás, porque la gente es envidiosa, no les gusta que los demás tengan más que ellos. Eso tampoco tiene sentido, es como trabajar de atrapar el viento, o tratar de atrapar el viento. Algunos dicen que el tonto cruzársele de brazos y no hace nada, que si no trabajas morirás de hambre. Quizás eso sea cierto, pero creo que es mejor estar satisfecho con lo poco que se tiene que estar siempre luchando por conseguir más. Comprobé algo más que no tiene sentido. Hay gente que no tiene familia, ni un hijo, ni un hermano, ni aún así sigue trabajando muy duro. Yo creo que Nunca está satisfecho con lo que tiene, trabaja duro y no se detiene a preguntarse, ¿para qué estoy trabajando tan duro? Porque no disfruto de la vida. Eso tampoco tiene sentido. Dos ejemplos que les quiero hablar. Primero, en España se acostumbra algo bien interesante, ¿no? Se toma una siesta que normalmente dura de 1 o algunas veces de 12 del mediodía hasta 3 de la tarde. Eso, toda la gente cierra en esos momentos y se va para sus casas, come algo, se toma una siesta y vuelve a trabajar y cierran otra vez como a las 7 de la noche, ¿no? Hay un periodo de tiempo donde está cerrado, ¿no? Que es una costumbre un poco interesante, ¿no? Pero la otra cosa que les quiero decir es que cuando los españoles vienen para las Américas se dan cuenta de algo muy interesante, ¿no? Se dan cuenta que muchos de los indígenas, ellos creían que eran muy perezosos, ¿no? Porque ya después se iban a trabajar a cosechar. Algunas veces las mujeres eran las que salían a buscar raíces y vegetales y ellos se quedaban en la casa, nomás iban a trabajar unas cuantas horas en la mañana y después regresaban y se acostaban en su hamaca, ¿no? Y porque ellos lo que único que buscaban es algo con qué comer. No había, aunque sí había un intercambio monetario usando el cacao o usando el maíz como intercambio, pero no había ni indios que decía, hey, tengo que agarrarme el último modelo de hamaca, ¿no? O el último modelo de sandalias, ¿no? Porque ellos así construían todo lo que ellos se ponían, no había necesidad, solo lo único que buscaban es satisfacerse. Yo creo que es una forma bonita de vivir, ¿no? ¿Para qué trabajamos tanto? Muchos de nosotros que venimos de otros países nos damos cuenta de lo que este país es, ¿no? Aquí se viene a trabajar y mucha de la gente pierde el sentido de la vida porque solo trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, y muchas veces todo ese dinero se va en puras remesas para los países de nosotros, y allá está la familia esperando y nada más le está diciendo a uno, hey, mandame vos porque ya se me acabó el dinero, y ellos no saben lo duro que uno está trabajando aquí. Hay que sentarse y decir, cuál es mi meta, ¿no? No está hablando Salomón de que trabajemos nada más un part-time allá y nada más agarremos para los frijoles y puro dormir, ¿no? No está hablando de eso, sino que hay que tener una meta de lo que uno está haciendo. ¿Por qué razón está haciendo lo que usted está haciendo, no? Más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, al que está solo le va muy mal cuando cae porque no hay quien lo ayude. Si dos se acuestan juntos se darán calor, pero si alguien duerme solo no habrá quien lo caliente. Uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor. Es que la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Y está hablando de la unión, ¿no? Y no nada más de la unión familiar, pero la unión que tiene que haber en las iglesias. Es preferible ser joven pobre, pero sabio, de que ser viejo pero necio, porque este último ya no oye consejos. Quizás ese joven haya nacido pobre en ese reino o haya salido de la cárcel para tomar el poder, pero conozco bien a la gente y sé que siquiera ese joven y él será el nuevo rey. Serán muchos los seguidores de ese joven, aunque después ellos mismos ya no se sentirán bien con él. Eso tampoco tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento. Ese es el capítulo 5. Ten mucho cuidado cuando vayas a adorar a Dios. Es mejor obedecer a Dios que darle sacrificios. Como cualquier falto de entendimiento que continuamente hace el mal y no se da ni cuenta. Ten cuidado cuando le hagas promesas a Dios, mide tus palabras y no dejes que tus sentimientos te hagan hablar sin pensar. Dios está en el cielo y tú en la tierra, así que sé breve, porque como dice el Señor, los malos sueños llevan sus muchas preocupaciones y los tontos con muchas palabras. Y usted dice, no, pues yo nunca le prometo a Dios, a mí siempre me han enseñado a no prometer, ¿no? Pero hay un fenómeno que yo he visto en las iglesias donde se levantan a recoger fondos para X razón y dicen, hay hermanos que donan $1,000, hay hermanos que donan 500, 1,500, y algunas veces hay hermanos que levantan la mano que no tienen el dinero. Y se comprometen a hacer cosas nada más por el sentimiento, para que la gente los vea, y se comprometen a hacer cosas que no tienen, que algunas veces se hacen ataduras, ¿no? Para toda la familia, se tiene que sacrificar él. Yo he oído a gente que ha dado el dinero de su renta para cumplir esas promesas, y algunas veces hasta los han corrido de donde viven por no pagar la renta, y pierden el testimonio con la gente inconversa para guardar algunas veces la palabra al pastor o al líder de la iglesia que les pide, ¿no? Yo creo que la sabiduría viene de hacer las cosas correctas. Y no estoy diciendo a alguna gente que se ha sacrificado mucho en el reino de Dios y ha dado todo lo que tiene, y vamos a ver la fundación del Nuevo Testamento comienza lo mismo, ¿no? Que mucha gente vendieron todo lo que tenían y se lo dieron a la iglesia. No estoy hablando de eso. Dios habla con la persona, y si usted sabe que es de Dios, hágalo, pero nunca deje que otra persona le llene la cabeza de ideas para que usted dé lo que usted tiene, porque no tiene sentido. Los malos sueños llegan con muchas preocupaciones, y los tontos con muchas palabras. Si les haces una promesa, Dios cúmplela, porque Dios no le agrada a la gente falsa de seriedad. Cúmplela a Dios lo que le prometiste. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras se hagan pecar. No le digas al sacerdote, no quería decir lo que dije. Si haces eso, Dios querría decir lo que dije. Si haces eso, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. Entonces no es bueno sacrificarse para una cosa que Dios no le favorece, no sirve de nada eso. Es mejor hacer las cosas buenas que después, y que Dios lo recompense a uno, que sacrificarse haciendo algo malo y que no sirva para nada, ¿no? Si le haces una promesa a Dios, cúmplela, porque Dios no le agrada a la gente falta de sinceridad. Cúmplela a Dios que se la prometiste. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. No le digas al sacerdote, no quería decir lo que dije ni hacer eso. Dios se enoja con tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. No dejes dejar que tus sueños inútiles y tus altares te causen problemas. Muestra respeto a Dios. Cuando veas que una provincia hay opresión contra los pobres, que reina la injusticia y se violan los derechos de los pobres, no te sorprendas porque a un alto funcionario lo proteja a otro más alto, y ambos los protejan otros superiores. Hasta el rey obtiene su palabra de ganancia. La riqueza de un país se la dividen entre ellos. Y eso es algo muy cierto, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿qué pasa en nuestros países centroamericanos, suramericanos, africanos, donde hay muchas riquezas en petróleo? Hay muchas, en Chile hay plantas donde agarran el litio, el que hacen las baterías para ahorita los hybrids, ¿no? Baterías recargables. ¿Qué pasa con todo ese dinero? ¿Qué pasa en países como África, que sacan muchos diamantes y muchas cosas así, ¿no? En estos países de riquezas usan esas riquezas para comprar armas, compran cosas que sirven para la destrucción de la misma gente. No nada más los explotan, los destruyen con tanta guerra, con tantas cosas que algunas veces no valen la pena, ¿no? Y son las iniquidades de las riquezas. El que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene, siempre quiere más y más. Eso tampoco tiene sentido. Entre más riqueza se tiene, más gastos hay. Y eso sí es verdad. Lo único que se gana es tener riquezas, es contemplarlas. El trabajador llega a casa y duerme en paz. Tengo poco o mucho que comer, pero el rico no puede dormir porque su riqueza le trae muchas preocupaciones. Hay algo muy triste que he visto que sucede bajo el sol. Hay gente que se acumula riquezas en prejuicio propio, pues hace un mal negocio, lo pierde todo y no queda nada para dejarle a sus hijos. Nada trajimos al nacer y nada los llevaremos al morir. La gente trabaja duro para conseguir cosas, pero cuando muere no puede llevarse nada. Eso es muy triste. Uno se va del mundo de la misma forma en que llegó. Entonces, ¿qué saca uno de su intento de atrapar el viento? Solo consigue días llenos de tristeza y dolor. Al final queda una frustración, enfermo y enojado. He visto esto que es lo mejor que puede hacer uno: comer, vivir y disfrutar de su trabajo durante la corta existencia en esta tierra. Dios nos concede una vida breve y eso es todo lo que tenemos. Si Dios le da a uno riquezas, propiedad y el poder disfrutar de ellas, hay que aprovechar, aceptar lo que Dios le da a uno como regalo, el fruto de nuestro trabajo. La vida es corta, hay que tener eso siempre presente y Dios lo mantendrá a uno ocupado en lo que a uno le gusta hacer. Interesante. La riqueza no trae la felicidad. Este es el capítulo 6. Me he dado cuenta de algo más bajo el sol que no está bien. Hay gente a la que Dios le da riqueza, propiedad, honor, tiene todo lo que necesita y pudiera desear, pero luego Dios no le permite disfrutar de eso. Viene otro y se queda como todo, con todo. Eso está muy mal y no tiene sentido. Puede que haya bien, que haya quien viva 100 años y tenga 100 hijos, pero si no es feliz y nadie se va a acordar de él cuando muera. Yo creo que le fue mucho mejor que al que murió que nacer que a ese. Disculpe. Yo creo que le fue mucho mejor al que murió al nacer que a ese. En verdad no tiene sentido que un bebé nazca muerto. Lo entierran rápidamente sin darle un nombre. Ese bebé nunca vio el sol ni conoció nada, pero encuentra más descanso que el hombre que nunca disfrutó lo que Dios le dio. Tal vez ese hombre viva 2000 años, pero si no es feliz, el bebé que nació muerto encontró un camino más fácil para llegar al mismo fin. Interesante. Uno trabaja y trabaja para poder comer y nunca se sacía, así que no le veo ninguna ventaja al sabio en relación con el falto de entendimiento. Es mejor ser como el pobre, que sabe aceptar la vida tal como es. Es mejor ser feliz con lo que se tiene que quedar siempre a tener más y más. Que siempre querer tener más y más. Ese afán por tener cada vez más no tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento. Lo que existe ya ha recibido un nombre y se sabe que el ser humano y el que no puede discutir con Dios, porque Dios es más poderoso que él. El segundo, que donde abundan las palabras, abundan las tonterías y que gana con eso. ¿Quién sabe qué es lo mejor para una persona durante una corta vida en la tierra? Su vida pasa como una sombra, nadie puede decir lo que sucederá bajo el sol después. Eso, hasta ahí vamos a terminar. Me quise preparar para esta lectura porque es una introducción a lo que tiene que ser la vida humana, ¿no? No al trabajo, trabajo, trabajo, pero sino que a disfrutar lo que Dios le ha dado, darle ventaja a todos los dones que Dios nos ha puesto y disfrutar la vida, ¿no? Disfrutarla aquí, vivir en Dios y irse a la vida eterna, donde Dios va a tener un plan de vida para nosotros ya, y nosotros no vamos a tener que disponer. Es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios, sino que vamos a estar haciendo la voluntad de Dios 24 horas al día. So, gracias y que Dios lo bendiga.